agarraba y sacaba otras pajitas y las llevaba para el nido. Y así, y en 10 minutos, media hora, armó el nido. Y se acostó a dormir feliz, cansado. Qué gracia. Ay, sí. Tan bonito. Moraleja. Moraleja. Después de varias pajitas, se queda dormido el pájaro más grande. No puedo creer esto. Después de varias no acaba pajitas, el programa. Se queda dormido el pájaro más grande, que es el halcón. Epa. Nos van a acabar el programa, hombre, por vos. Mauro, usted no acaba de dormir ningún pájaro. Yo no acabo de dormir el pájaro. Bueno, llegamos al final de nuestro programa cuando son las 9 de la mañana en punto. Deseándoles un resto de mañana muy feliz. Gracias por tu compañía. Que Chepa siga con los pájaros. Que Calvo Alberto, Maduro, Guayaba, hoy a las 7 con el pájaro libre. Rock and pop. Hoy rock and pop. Como ya viene Vicky True. En una horita estará con nosotros Vicky True con clásicos supersónicos. Mauro, échale Viagra al pájaro y es como que te para a cantar. ¡Chao! Nos vamos a despedir. Aquí está Duran Duran, entonces, para el cierre de nuestra edición de hoy. Tema solicitado por un oyente. El tema Calm Down. 9 de la mañana, un minuto. Para todos, un feliz día. Y mañana, Dios mediante, nos encontramos a las 6 de la mañana en Despiértese con Veracruz. Hasta mañana. Y recuerde, después de varias pajitas se queda dormido el pájaro más grande. Por aquí me dice que es la tercera vez que Chepa cuenta el mismo cuento. Es que es otro pájaro. Ay. ¡Chao! Bueno, chao. ¡Chao! Y pajitas diferentes. ¿De qué ríe o menos entiendo, no?

Less it's 93.5 Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Zodiac, tú volarás, tú cambiarás. Zodiac, con una

the cover. Then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And all my friends just might ask me. They say, Martin, maybe one day you'll find true love. They say maybe. There must be a solution to one thing. The one thing. Clásicos supersónicos. Cachivache, bochinche, cáspita, pipiolo, sardino, refunfuñar. ¿Les suena familiares esas palabras que acabo de pronunciar a través de nuestra emisora? Bueno, yo espero que sí. Porque definitivamente, reitero, somos la generación del cambio. Y esto lo aseguro por muchísimas cosas, y entre esas, el uso del idioma. Hoy, en Clásicos Supersónicos, la invitación para que juntos recordemos esas palabras que ya desaparecieron, que ya no volvimos a escuchar. Así que la invitación para que desde ya digites 317-547-7474. De hecho, ya tengo muchos mensajes. Vamos a habilitar solamente la línea de WhatsApp por ahora, o estamos haciendo unos ajustes en nuestras redes sociales. Así que espero que participen, que juntos recordemos esas maravillosas palabras. Y hoy, como siempre, les estaré dando datos curiosos del tema. Voy a hablarles de algunas palabras que ya no se usan, la palabra más larga, en fin, cositas variadas. Así que bienvenidos, a partir de este momento comienzan Clásicos Supersónicos. Don't say is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. Take over. Special request to the Ragga Posse. You know no say reggae music gone, Ragga Muffin. You know no say rock steady gone, Ragga Muffin. You know no say rhythm blues gone, Ragga Muffin. You know no say ska music gone, Ragga Muffin. Say reggae gone, Ragga Muffin. Take over. I said she love me. In a decent time we have to be together. 9 months later say we make a baby boy. What them like a dog Taliban. We cook the rice, she fi cook the chicken. We cook the shabala, she fi cook the potatoes. But when we home, reggae music up for play. Say reggae gone, ragamuffin take over. Desempolvamos clásicos. Suena deliciosa esta canción de Dr. Alban. To the man called Logic Matias. Artista que me recuerda la gran batalla de los clásicos. Lo tuvimos en la ciudad de Medellín. Excelente persona, muy buen músico, ahí lo recordábamos. Estos son Clásicos Supersónicos. Hoy nos vamos a reír de lo lindo. Hoy los oyentes estamos, los oyentes y yo, estamos recordando palabras que ya no volvimos a utilizar. 93.5 Medellín. Un gran saludo desde Santa Fe de Antioquia. Les habla Robinson Martínez. Palabras que casi ya no se utilizan. Tate quieto. O ojo con el sereno. Ay, sí. Pues son como las que más recuerdo de mi época. Ay. Muchas gracias por esa programación tan hermosa. No, los acompaño ti. Todos los días. No, maravilloso. Gracias. 317-547-7474. Eres un sol, gracias. Tatico del español. Uno pensaría que el español se escucha o se habla solamente en muy pocos continentes. No, el español se habla en 6 continentes y se calcula que para el año 2050 Estados Unidos será el país con más hablantes en español. La Supersónica. Bueno, vamos a continuar con la música. ¿Son los clásicos supersónicos? Hoy estamos hablando de palabras que ya no volvimos a escuchar ni a utilizar. Participa. Llámanos, escríbenos. 317-547-7474. El camino no se acaba. Descanso. Si logro llegar, hasta el punto final, donde no hay más por andar. Y desde ahí me acordaré de ti. Escucharás mi voz cerca de ti. Esperaré.

invasiones británicas en la música y recordamos a Duran Duran. 310-506-0144. Ese es el número donde puedes solicitar los kits de Veracruz Estéreo. 93.5 Medellín. Siempre clásicos. Cifras escalofriantes a esta hora. El idioma español tiene cerca de 300.000 palabras. En el libro Don Quijote de Cervantes, este caballero utilizó 22.939 palabras diferentes. En una conversación entre dos profesionales pensionados se usan más o menos unas 320 palabras en promedio. Oído a la cifra. Una canción de reggaetón tiene en promedio 30 palabras. Y pensar que Bad Bunny se ganó disque el premio al compositor del año. ¿Qué estamos pensando, señores? Y la mayoría de los jóvenes de la generación Z se comunican con 300 palabras, de las cuales 78 son groserías y 77 son moticones. No, esas cifras me dejan tristísima. 317-547-7474. Buenos días, Vigitru. Un saludo desde acá de Lima, Perú, para todos los oyentes de Veracruz. Una de las palabras que ya no se escucha y que era muy común en los 90 es tuki tuki lulú. Esa palabra era bien conocida en el colegio y pues ya no se usa. También zumbambico, bolsón, que así me decía mi abuela. Sí, señor. Estoy groggy. Gracias, gracias. Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Sí, señores, nos pueden seguir allí. Estamos con los clásicos supersónicos a esta hora en 93.5. Thank you.

La verdad que estamos muy contentos hoy con su participación. 317-547-7474. Hey, ¿qué más pues, Vicky? Qué placer escucharte nuevamente en la mejor emisora que siempre ha estado en Medellín, en nuestros corazones, porque para mí Veracruz nunca se fue. Vicky, la palabra que pronunciábamos mucho cuando estábamos niños, las guamas. Sí, señor. Ya casi no las usamos. Vicky, un saludito bien gigante. Y si me puedes poner una canción, Este Ritmo Está Caliente, de Los Príncipes del Rap, te quedo muy agradecido. Felicidades y bendiciones. Gracias por regresar. 93.5 Medellín. Bueno, por aquí me recuerdan una palabra que yo jamás la había escuchado. Podría ser, creo yo, la palabra más larga de nuestro idioma. Atención, pues. Esquipedaliofobia. Dios mío, bendito. Está como para una clase de vocalización. Muy complicado. ¿Y sabe qué es eso? Se hace referencia al miedo irracional a la pronunciación de palabras largas. No, es mejor dicho, es que no sabe uno qué hacer en la vida. No, definitivamente. Más bien sigamos con la música. Siempre clásicos. Siempre clásicos, ya saben. Hoy el tema del día es palabras que ya no volvimos a utilizar. Recuérdanos alguna bien particular. Vamos a ver ahora si suena la música. Les entregamos muy buenos contenidos y buena música. Saludo de manera muy especial a mi hermana, es gran oyente de la emisora, a María Isabel Trujillo, Marixa Trujillo, y a su compañero Juan Guillermo, allí en la Escuela de Escalada y Montañismo Altitud. Están preparando esa escuela, la están dejando una maravilla para cuando puedan volver a abrir sus puertas y recibir a los escaladores de todo Medellín. Un abrazo especial a mi hermana y a mi cuñado. Hoy, palabras que ya no volvimos a escuchar, recuérdanos alguna. 17547 Vicky True, la supersónica. Otra frase que nunca se va a volver a escuchar era cuando el chico, el galán de la época, ¿sí?, de nuestros años atrás, nos pedía si podía ser el novio. Claro. Y le decían a uno estas palabras: oiga, mi amor, entonces, ¿qué, me da la rimada o no? Sí, señora. Esas frases nunca van a volver. Total, así es, no van a volver. ¿Me vas a dar la rimadita? Internet, veracruzestereo.com. Datico sobre nuestro idioma. Imagínense que las letras y las vocales que más utilizamos a diario son las siguientes: la E, la A, la O, la L y la S. No lo tenía, no sabía. Ahí está. Continuamos con la buena música. Son los clásicos supersónicos a esta hora en Veracruz. I feel so, I run the gun for you, and so much more.

como decimos popularmente, se nos fue, se nos... ¿Sabe cuántos años acaba de cumplir Deborah Harry? Lo acaba de cumplir el primero de julio. 75 años. Considero yo que era una de las mujeres más avanzadas para la época y ahí la recordábamos con su agrupación Blondie. Estamos en la segunda hora de Clásicos Supersónicos. Hoy nos estamos riendo de lo lindo. Hoy estamos en el túnel del tiempo recordando algunas de esas palabras que ya no volvieron a escucharse. 317-547-7474. De Veracruz, una de las palabras más, tal vez más raras que no se utiliza ahora es tarrao. Y quisiera escuchar, por favor, Vicky Trujillo. Don't cry. Muchas gracias y feliz tarde. Feliz día, perdón. Claro, te la coloco enseguida. Muy buena canción, caballero. Recordando palabritas que ya no se volvieron a utilizar. Así que la invitación para que participes. 317-547-7474. Ya sabes, ahí puedes participar. Contarnos y recordar juntos esas palabras que ya no se volvieron a escuchar. Bueno, ya les tengo una invitación para que usted también adquiera sus Zajupa accesorios. Son unos accesorios lindísimos. Pueden encontrar todo tipo de accesorio para dama y caballero. Hay servicio a domicilio, lo puedes adquirir en el 301-534-1494. Repito, 301-534-1491. Vamos a ver si nos da la canción. Zajupa accesorios, qué maravilla. Mientras tanto, vamos a ver si podemos complacer a nuestro oyente. Don't you cry tonight.

y tenía otra. Y apachurrar. Ay, apachurrar. Estas son algunas. ¿Qué? Un saludito pues desde Canadá. Ay, qué maravilla. Gracias por escucharnos allá frito, ¿no? Ya debe estar más o menos en veranito, ¿no es cierto? 93.5 Medellín. Siempre bueno, clásicos. Si no lo saben, les comparto esta información desde el año 1999. La Real Academia de la Lengua borró del mapa las letras la Che de Chile y la doble L de lluvia, de llaga. O sea que ya seguramente no van a volver a aparecer palabras como esas. Síguenos y escúchanos también en internet veracruzestereo.com. Yeah. ¿Ya tienes tu kit de Veracruz? ¿Qué esperas para ordenar? 310-506-0144 y llevamos tu kit hasta la puerta de tu casa. Con camiseta, gorra, placa, microperforado para tu carro, tapabocas, sticker y mug para tu café. Pide ahora el kit de tu emisora favorita. 310-506-0144 para detalles de la compra y envío. No te quedes sin el tuyo. 310-506-0144. Veracruz Estéreo 93.5. La nueva generación. Yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta esta canción de los Pet Shop Boys. Parece absolutamente elegante. Y es una canción que tú escuchas a esta hora en Veracruz Estéreo 93.5. Se siguen manifestando nuestros oyentes. Hoy estamos en el túnel del tiempo y juntos recordando esas palabras que ya no se volvieron a utilizar. Hola, Vicky. Cordial saludo, bendiciones. En primer lugar, este mensaje para felicitarte y agradecerte por toda esa energía que nos brindas todas las mañanas, por esa excelente música y, bueno, esa voz espectacular que tienes. Yo soy Benjur, obviamente tu admirador. Quiero compartir esta mañana

te puede pasar y de repente estás muy solo. Solo adentro, afuera, afuera no te cuido. Solo adentro, afuera, te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera, nadie es nada. Solo años y uno está creyendo que puede rezar y de repente ya te perdiste y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Solo adentro, afuera, afuera no te cuido. Solo adentro, afuera, te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera, nadie es nada. Solo Estéreo 93.5. No, y pensar que los íbamos a ver este año en Medellín, la pandemia se atravesó y nos quedamos sin Caifanes. Me gusta con ustedes también compartir algunos datos interesantes de los artistas y estoy leyendo que Saúl Hernández, el vocalista de Caifanes, estrenó una canción que se llama El Retorno. Es un sencillo independiente, grabó video inclusive, el video fue dirigido por Rubén Márquez y en él muestran imágenes de la Ciudad de México vacía por la cuarentena. Qué bueno que también piensen en eso, ¿no? 93.5 Medellín. Palabras que ya no utilizamos, escuchemos. Vicky True, buenos días. Carlos Castaña desde Miami. Una palabra que no se va a volver a escuchar es cuando alguien sentía algo o tenía ganas de decir algo y se refería que era que tenía un entripado. Entripado, que era capaz de decirlo. Que era un entripado. Eso no lo volveremos a escuchar. Muchas gracias, que tengan lindo día. No, gracias a ti por tu sintonía desde Miami. 93.5 Medellín. Estoy leyendo que el español es el idioma más rápido de pronunciar y que antes de conocerlo como el castellano, al español le decíamos cristiano. Y yo recuerdo que mi papá en algunas oportunidades decía, no, a mí háblame en cristiano. Siempre clásicos. Sitting with the thinker, trying to work it out. It's a traffic jam on the brain, makes you wanna scream and shout. Presidential party, no one wants to dance. Looking for a new star to put you in the trash. Let's go all the way. Let's go all the way. Yeah. Let's go all the way. Working in a factory, 8 days a week. Busca lo que necesitas en medellindigital.net. Encuentra lo que necesitas en Medellín Digital. Suscribe tu negocio o local y recibe todos los beneficios que tenemos para ti. Medellín Digital es la guía dedicada al pequeño y mediano empresario. Medellín Digital realiza los diseños para tus redes sociales. Promociona tus productos y servicios a través de Medellín Digital. Llámanos ya y suscríbete. 311-380-4605. medellindigital.net. En el Valle de Aburrá es tu guía y la guía de todos.